Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche es tu

Yo jugué a creerte que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones. Seguimos a

Uruguay, la realeza. Fina, tú sabes que lo de nosotros es distinto. Fino, muy fino. La King Kenway, Mambo King, Los Reyes, Fina Records. Rosas más hermosas rodeaban tu castillo. Eres la princesa del corazón mío. Cuando tengo frío solo en ti me acobijo. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Tiempo tengo que esperar para tenerte en mis brazos, decirte cuánto te amo. De este sueño no quiero despertar, quiero dormir a tu lado, decirte cuánto te amo. Quiero que sepas que te anhelo. El amor que siento por ti es puro y sincero. Brillan en el cielo como miles de destellos. Solo me recuerdo el aroma de tu cabello. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Ay, sin dudar, oiga mi princesa, yo la llevo al altar. Porque con usted seguro no es de fallar. Y jurarle hasta el final que voy a circundar tus costas de coral y en tu mar. Una profunda promesa que solo hay una. Y solo una como tú. Tú me haces truco tú con tu truquito belleza. Mi corazón solo piensa en ti. Solo llora por ti. Solo sufre por ti. Mi corazón solo piensa en ti. Llora, llora, llora, llora. Sufre por ti. Thank you. sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. W con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado. Huir de todo mal. Sentir tu mano. De tu cuerpo un esclavo. Te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente te lo quiero confesar. Lo quería decir totalmente.

que tú eres una amenaza. Por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas. Eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti mal, te desean. Pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva. Lo grande. Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar. Tienes la risa que cautiva mis sentidos. Sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos a toda la vida. Curarnos heridas, para darnos las manos si necesitamos el uno del otro. Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos. Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti cuando menos lo esperes. Baby, dame la oportunidad de demostrarte cuánto es que este hombre te quiere. Baby, tienes la magia, tienes tú. Ya me acomodo y no te dejo de ninguna forma. Eres completa, eres perfecta. Tienes toda la faceta. Se alinean los planetas. Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar. Sabe mucho más de mí de lo que nadie sabe. Y te prometo que no dejaré que esto acabe. Tienes la magia, tienes la clave de mi corazón, baby, tienes la llave. Sabe mucho más de mí de lo que nadie sabe. Y te prometo que no dejaré que esto acabe. Lo que todo el mundo sabe, que me desvelo por ti. Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí. Y si me preguntan esto a quién se lo escribí, de mis sueños, yeah. Tienes la magia, tienes todo. Tú estás hecha, me acomodo y no te dejo de ninguna forma. Eres completa, eres perfecta. Tienes todas las facetas de alinear. Para toda la vida. Yeah. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar. Oh. A mí tu cuerpo una bendición, pero me da una mala intención. Contigo quiero entrar en acción. Venga, bailemos esta canción. Caliente, así se pone cuando el ritmo lo siente. Y no le importa que la mire toda la gente. No dice nada, pero su cara no miente. Yeah. Yo huele

ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad. Tenía una flor en el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad. Era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar. Ella era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Hace rato que tu mirada me anda diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe, el Capitán W, en sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando, hace rato que te llevo velando. Capítulo de hoy se llama La Mente Maestra. Sube, sube, sube.

melodía de una poesía que te quise hacer. Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo, y es que te traiga hasta aquí. Y eso me hace feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Me hace feliz tenerte. Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte. Siempre que nos somos mi ventana para verte. Quiero que la siguiente mañana traiga suerte para convertirme en el dueño de. Para hacer realidad lo que empezó como ilusión, una sensación de falta de razón, la combinación de amor con atracción. Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta, hay que demostrarlo. Estoy buscando una oportunidad para expresarlo. Por lo que doy, yo voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta. Y eso me hace feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Por si me he vuelto un poeta. Hago rimas en mi vieja libreta. Y eso me hace feliz. Feliz. Yo te dije que insistentemente cantarías esta canción en tu mente. John Paul, el increíble Chino y Nacho. Pronto me voy.